Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en compañía, como siempre, de nuestro amigazo Gervasio Balati. Buenas noches. Gervi, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, qué bueno. Una noche realmente muy linda hoy, ¿eh? Para escuchar muy buena música, como decimos siempre, todas las veces, ¿no? Todas las noches, todas las horas, todos los momentos son lindos, son especiales, todos, para escuchar la mejor música, la que más nos gusta, la que nos convoca cada jueves a esta hora. Y cada martes también, a esta misma hora, aunque este martes una pifiada de aquella. Estoy comprometido también yo, ¿no? Porque yo me llevé el audio que vos grabaste para pegarlo a la música y traerlo acá. Mis hijos me borraron el pendrive y no hubo manera de recuperarlo. Así que quedó trunco ahí, así que vamos a tener que volver a grabar. Y prometido para el martes, sí, el disco completo con... ¿Con? Sí, sí, me acuerdo. ¿No te acordás? No, con el disco de Robert Cray. El último. El último disco de Robert Cray. Bueno, lo que escuchábamos recién es genial como trabajista y cantante. Cantante muy recientemente, ¿no? Porque él confesó, hablamos de Avishai Cohen, el contrabajista israelí, que se va a presentar una presentación de lujo este próximo 27 de abril, domingo, en el Cine Teatro España de la ciudad de Neuquén. Decimos que muy recientemente su faceta de cantante, ¿no? Es algo que él confesaba en una nota que toda la vida le gustó, y siempre en casa, siempre cantando, pero que él se ve como un muy mal cantante, ¿no? Una cosa que hoy qué feo que canto, no puedo cantar. Parece que por ahí alguien lo animó. Una de sus primeras tonadas, uno de sus primeros temas cantados fue justamente una linda versión, muy linda versión de Afrocina y el Mar, que él, yo recuerdo haber leído una nota que él decía que le recordaba mucho a su infancia, porque su mamá pasaba todo el tiempo este disco o este tema cantado por Mercedes Sosa, y él siendo muy chiquitito la escuchaba a la mamá y a Mercedes cantando ese Afrocina y el Mar. Entona muy bien, canta un castellano bastante pulido y bueno, lo hace realmente bien, ¿no? Este hombre que, como decíamos ya la semana pasada, la crítica no ahorra elogios, ¿no? Lo han mencionado como un prodigio del jazz, alguien que también, como comentábamos la semana pasada, sus colegas están ahí al pie, ¿no? del cañón, atentos a cualquier movimiento que haga este hombre, porque según ellos mismos dicen, Avishai Cohen siempre está un pasito más adelante, ¿no? En su último disco, Alma, que no es este que escuchamos recién, este es Seven Seas, un disco publicado por el sello Blue Note en el año 2011, que, antes de pasar al último disco de él, Alma, la crítica da cuenta de este disco, Seven Seas, Siete Mares, como lo mejor, ¿no? Conceptualmente hablando, lo mejor de toda la carrera musical, en donde él conjuga absolutamente todo el enfoque musical y todo su universo musical en este disco, muy abarcativo de cuántas influencias él las ha podido recoger a lo largo de toda su carrera musical. Hablamos del último disco, Alma, en donde él aborda una cosa que también lo ha llevado y lo ha tenido inquieto así un poquito a lo largo de su carrera musical, que es la música de cámara, la música clásica. En Alma aborda ese enfoque. Alma es el último disco publicado sobre el fin del año 2013. Bueno, ya lo vamos a escuchar en algún momentito, seguramente la semana que viene. Viene, ¿no? A Argentina. Sí. ¿Está en Neuquén? ¿Cuándo? ¿No escuchaste? Sí, bueno, pero 27 de abril. 27 bueno, de abril. Es para que lo repitas. Se complica un poquitín porque 27 es domingo. No va a pasar como aquella vez que fuimos a ver a Scott Henderson. Casi me muero manejando. Claro, porque al otro día hay que trabajar y pegar la vuelta, ¿viste? Son 500 kilómetros. Y bueno, no haces piola si somos varios los que manejamos, pero cuesta un poquitín, ¿no? Yo pego el faltazo. ¿Pegar el faltazo? La verdad que uno dice, che, qué lejos, ¿no? No es lejos ni es cerca. Está acá un tiro. Y son 500. Son 500, pero lo hacemos. Bien. No hay que perderse oportunidades para ver esta calidad, ¿eh? No hay que perderse la oportunidad. Bueno, ahí está Gillespie. Y bueno, yo me voy a ir un ratito antes porque me invitaron a verlo. Después, el jueves que viene, haré el comentario correspondiente. Listo. Bueno, estamos con los teléfonos. Dale. 421-754 y 424-267. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros, bueno, pedir alguna cosa, hacer algún comentario, alguna crítica constructiva, destructiva también. Ajá. Y también estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. También estamos en el Facebook, alrededor de medianoche, también si quieren chatear, acá estamos. Un saludito en la distancia, así, a Luisa Preux, una prima, me llamó por teléfono hoy, por una invitación a la reunión familiar. Y me dice, te escucho de vez en cuando, alguna vez me deja un mensaje ahí que yo leo por allá las perdidas, me dicen, no me contestaste. Porque claro, uno el Facebook lo manejaba un poco vos acá y yo en casa, nada, viste, no. Bueno, Luisa, bien, un besote enorme. Vamos a escuchar esto ahora en la publicación de nuestro blog sobre la programación del día de hoy. Comentaba yo que un poquitito de jazz, poquito, y mucho de una cosa un poco loca, ¿no? Está bien meterse un poquito en ese barro para algunos, ¿no? De todo eso siempre sale algo bueno. Y traté de hacer una selección un poco cuidada, ¿no? De esto que suena realmente muy así, muy experimental en algunos pasajes. Escuchamos ahora el último disco publicado por la dupla Brad Meldau, Mark Juliana, pianista reconocido, Brad Meldau, y el no tan conocido, pero sí muy pujante, baterista Mark Juliana, ambos estadounidenses. Meliana es una conjugación de Meldau con Juliana, ¿no? Meliana, Taming the Dragon, es el disco publicado por el sello Nansage, un sello muy ligado a la fusión, ¿no? Así que no es casual que estos se hayan juntado para hacer estas cosas tan locas. Este último 25 de febrero de este año. Meldau no toca piano acústico, nada que ver, toca todo sintetizado, todo piano sintetizado, todo electrónico, efectos. Y Mark Juliana también batería y electrónico, ¿no? Una cosa realmente muy loca que suena realmente muy bien. Brad Meldau, Mark Juliana, Meliana, Taming the Dragon. This trippy dream where this cat was driving me around in an old convertible the whole time around LA. Later on, it turned into a VW van, and near the end, it was more like this spaceship kind of thing. We were high up looking over the road, but the front console was shaped like a van and it still had the convertible top. The guy who was driving me around was an older dude, an old hipster with a scratchy voice, kind of like Joe Wall sings, but he kind of had some of that vibe and energy of Dennis Hopper and Easy Rider. Yeah, like if you can imagine a cross between Joe Walsh and Dennis Hopper. That's the dude who was driving me. We were heading due north on the PCH, coming up to the big stoplight where Sunset Boulevard ends. We were gonna head out past there towards Malibu, maybe circle up through Topanga Canyon, and come back through the valley. The light was beautiful in the dream, with all that nice washed out orange from the pollution. So I had this happy feeling in my stomach, but also like this scared feeling, like something was gonna happen, but I didn't know what. Anyhow, as we were approaching the light at sunset, all of a sudden this cat in a sports car came out of nowhere and just cut us off. My man slammed on the brakes and narrowly averted a mashup. Got my blood boiling, but, you know, I wasn't the one driving. So when you know it, we pulled right up behind that motherfucker at the light, and there he was, glaring at us through his rearview mirror, and he was all like, yeah, that's right, I cut you off. What are you gonna do about it? So I said to Joe Walsh / Dennis Hopper, I'll just call him Joe now. So I said to Joe, man, aren't you gonna say some shit to that douchebag? I was all puffed up and pissed off, but I was sitting in the passenger seat. So Joe was quiet and looked straight ahead and said, you know, man, the only way I'm gonna put some shit out there like that is if I'm ready to dance with that cat. You know what I mean? All you've got are your actions, man. And don't forget, your words are actions too. You put something out there, there's consequences, you know? You wanna dance with that dude? Yeah. realized that Joe was driving me around everywhere, and it's like I wasn't even thanking him. I realized that at first I thought he was kind of like wild and a bad influence on me, like from my party days, but actually the whole time he was kind of like driving me around and taking care of me, watching my back, like with that crazy dude in the small car, like how he actually handled the whole thing real noble and didn't get all ruffled. He was talking me down from something. I only realized that when I woke up. It's funny how sometimes with dreams, you don't realize who's your friend until after you wake up. Then you wake up and you get this clarity, and you see that maybe all those different people were you in the dream, and that they're there to lead you either to good or trouble. And the person who's actually acting as you in the dream is kind of like this blind idiot who's just barreling through the whole dream like I was, trying to be all tough and shit. Telling old Joe to go start something with that punk in the sports car. Yeah, but maybe like that crazy dude in the other car was me as well. All those people are just a composite of my own shit. All different parts of me. Like you've got this one part of you that watches out for you and keeps you steady. You've got this other part that's raging and full of anger. And those two are vying for your attention, like old Joe and that crazy dude in the dream. And there's just you when you're listening to both of these voices. But they're all a part of you. You know, I think of it like taming a dragon. A dragon is a crazy dude. And if you don't watch out, he'll bite your ass hard. So you need old Joe there to set you straight. But Joe knows about the dragon. Because Joe and the dragon are both part of you. So you don't try to kill the dragon. You know, the dragon's where you get all that voodoo shit from. That's where you get your power from. You don't want to snuff him out. You want to tame him. You want to actually make friends with him and harness his power so you can use it. Bueno, escuchamos a este dúo, Brad Meldau, Mark Juliana, Meliana, Taming the Dragon, el tema que da apertura al disco, justamente además que también le da título al disco, Taming the Dragon. Las cosas no fueron siempre así tan espectaculares, ¿no? Como la crítica habla de este disco, muy recientemente publicado por el sello Lanzas. Porque la asociación con Juliana proviene de una primera reunión por allá en un festival en Noruega, el Bossa Jazz, un festival de los más populares en el viejo mundo, allá a principios del año 2013, donde intentaron esta cosa, que suena realmente muy bien aquí, pero que no le fue muy bien, ¿no? Parecía como que no encajaban, así es lo que comenta la crítica. Nadie hablaba muy bien de aquel encuentro, y fácilmente olvidado por críticos y público. Apenas un año y medio después, graban este disco, que además tiene una edición de lujo en dos LP de vinilo, de alto gramaje. Tengo que decir también que la web, ¿no? Dedicada exclusivamente por el sello Lanzas, a este disco es realmente lujosa, es muy pulcra, todo el diseño del sello Nansage es realmente muy lindo y pega bárbaro, ¿no? Tener un mini sitio para este disco, que donde está toda la data, muy buenas fotos, realmente muy bien. Viste que siempre nos quejamos, ¿no?, de algunas web que son desastres, la música fantástica, pero una web muy fea, con un diseño realmente horrible. Este no es el caso. Bueno, Mars Juliana, apenas 33 años y hoy un porvenir realmente formidable. La crítica se deshace en elogios hablando del sonido del siglo XXI de este muchacho. Como también este enfoque también, ¿no?, así del siglo XXI, como lo menciona ahí en la propia web, como decíamos hace un momentito. Uy. ¿Estás bien? Bien. Hay un signo de interrogación en el comentario, porque no se sabe de quién es la voz, si es de Meldau o de Juliana, el que relata. Aquí se cree que es Meldau, ¿no? Donde relata un sueño que tuvo uno de los músicos, ¿no? Una cosa muy, por ahí lo nombra el actor Dennis Cooper, de la película Easy Rider, y otras tantas cosas ahí que son difíciles de entender, un sueño medio loquito. Bueno, este fue Meliana T23. ¿No? Todo suyo, maestro. Muy bien, bueno, hoy estamos de aniversario. Muchos cumpleaños. Ajá. Y vamos a empezar con el cumpleaños de un amigo mío, Lea Barbieri, que bueno, estuvo tocando nuestro programa el año pasado, sí. No sé si recordarás. Sí, claro. Un profe que es músico, músico, profe, guitarrista, cantante, y sacó un disco, Blues Rural, que justamente llevó algunos temas a tocar en nuestra radio. Hoy, 10 de abril, cumpleañitos. Así que qué mejor que festejarlo y bueno, recordarlo con un tema de él, de Blues Rural. Vamos a escuchar Deep River. Thank you. Bien, escuchábamos entonces al amigo Lea Barbieri desde su disco Blues Rural Deep River. Un feliz cumpleaños a Lea. Ya te voy a ir a visitar. Bueno. A ver si hacemos algunas cositas, algún choricito, algo. Ajá. Para comer. Pasamos a los eventos, mirame, si te parece. Dentro de un ratito, a las 22, está Gillespie y la Gran Small Band en el Centro Cultural Viedma. Ahí vamos a estar y por ahí el jueves que viene hacemos algún comentario. Nuestro amigo Sebastián Preit, ¿recuerdas? El, sí, sí. El otro el que pianista. Tuvo en nuestro programa también. No. Exacto. Tocando, sino comentando sus trabajos. Bueno, ellos se presentan con el trío, EPN Trío, en concierto en el Centro Cultural, pero en Berazategui. Igualmente, les deseamos mucha suerte porque realmente es un amigo que nos ha venido a presentar su disco. Y el último de mi parte, tenemos a La Nocturna en Bucanero el sábado a las 2 de la mañana. Ajá. Con eso terminaron mis eventos. ¿El tuyo? Tengo uno por aquí que recibí hoy. La agrupación Sol Sur, una agrupación cultural de aquí de la comarca, va a presentar el Ensamble 1, una puesta en escena de textos, dibujos, acuarelas y fotografías. Me llegó esto por el lado de la fotografía, puesto que el fotógrafo es un fotógrafo colega. Él no colega, él es médico, yo soy maestro, colega. Colega por la fotografía. Por la fotografía. Gustavo Acosta. Arrancó hoy con la presentación de un libro, pero bueno, las fotos a partir del día de mañana a las 19 horas, ahí va a estar Gustavo haciendo una visita guiada a través de sus trabajos fotográficos y además los dibujos de Bea Cocha también va a estar ahí. El ensamble de cuerdas de la Escuela de Arte de Alcides Bellete va a tocar en la oportunidad. Muy todo bien. Es a la gorra, gratis, a la gorra también. Bueno, la programación sigue hasta el domingo próximo con el grupo Zona 7 de la Escuela Especial 7 de aquí de Viedma, y a las 19, eso es a las 17, a las 19 la tocata con el Milce Contín en piano y Virginia Ciccioli en violín. Muy lindo. Bueno. Bien, jazz. Ah, yo, pero che. Bueno, esta cosa que me gustó mucho, porque vos sabés que uno se va de cabeza así, o sea, primero los ojitos, ¿no? Si suena bien, es cuestión de el oído, pero si se ve bien, es cuestión de la vista, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la portada del disco me impactó. Minimalista, pulcra, limpia, sin ningún chiche. Ni siquiera tiene una indicación de quién es el autor, ni nada. Solamente unas líneas que caen así como lluvias. Una foto realmente, una gráfica, ¿no? Una foto realmente impactante, ¿eh? Muy, muy, muy linda. Me gustó mucho. Me fui de cabeza por ahí, pero lo que más nos importa a nosotros, que es la música, suena realmente muy bien. Este grupo, Go-Go Penguin, un grupo británico de la ciudad de Manchester, apenas dos discos en la calle, lo que vamos a escuchar ahora es el último, pero los tipos ya han logrado llamar la atención de la crítica del mundillo jazzero londinense, que por cierto es muy profusa. Es una de las mecas europeas, es la movida londinense. Tiene por ahí un como tufillo, como decís vos, a EST, algunas cositas, ¿no? Pero los muchachos, el trío, porque son un trío, zafan bien, ¿no? Tomando, por supuesto, de sus maestros, de sus mayores, aquellas cositas, pero recreándolas con un perfil y un sonido muy, muy personal. A mí me pareció eso. Vamos a escuchar lo que a mi gusto es el mejor tema, el mejor corte de este disco, Murmuration, con el que la Go-Go Penguin abre este disco, publicado el 17 de marzo último pasado, versión 2.0 se llama el disco, en referencia obviamente a su segundo disco, Go-Go Penguin Murmuration. suena muy muy bien, Murmuration, el primer corte de este versión 2.0 por la Go-Go Penguin, un trío conformado por el pianista y líder Chris Illingworth, Nick Blacka en contrabajo y Rob Turner en batería. Realmente suena muy bien, me gustó muchísimo. Fíjate que entre los fervientes, ¿no?, defensores de la música de este trío se encuentran, entre otros, ¿no?, gente desconocida para mí, pero bueno, para todos nosotros, el archiconocido cantante británico Jimmy Colon, un muchachito con un aspecto de adolescente que le ganó la simpatía y el afecto a tantísima gente. Sus conciertos, sus recitales son masivos, ¿no? Va a toda la familia, porque el tipo tiene un carisma, toca el piano como una bestia, ¿no? Con los pies, con los golpea, pero una cosa loca. Pero tiene una voz ronca, ¿no? Muy, muy, como forzada, pero muy agradable, y con un cierto aire pop que ha logrado llamar la atención de la nena, de papá y de la mamá y de la abuela también, ¿no? Jimmy Colon habla maravillas de este trío. No se desarman elogios para este trío, que tiene apenas dos discos, como decíamos, en la calle. El primero, Fanfarria, con lo cual, con ese primer disco ya llamó la atención, pero así de una forma violenta, al mundillo del jazz allí en el Reino Unido. Un trío, como decíamos, basado en la ciudad de Manchester, que obviamente, como recién empieza, ojalá su producción continúe en esta línea así de esta calidad, ¿no? Muy bien. Go Go Penguin, versión 2.0, publicado por el sello Gondwana el 17 de marzo de este año. Vamos a seguir ahora. Esto se fue. Pues sabes que este muchacho, hemos hablado alguna vez, muchacho, ya entradito en años, del guitarrista californiano Jeff Richman. Yo lo llegué a él a través de lo que habitualmente él hacía. Digo hacía porque con este disco y algunos otros que le siguieron, dejó un poquitín de lado aquella cosa de estar siempre de segundón, ¿no? No como músico de sesión, sino que se había tomado muy en serio esta cosa de hacer discos homenaje. Disco homenaje a Miles, disco homenaje a la Mahavishnu, disco homenaje a la Weather Report, disco homenaje a Tambo. Y el tipo estaba como tocando siempre la música de otro y siempre. ¿Y dónde está el Jeff Richman auténtico, no? Porque el tipo, a mí me encanta cómo toca la guitarra. Es un hombre proveniente del rock, pero que con un coqueteo en la fusión, ¿no?, un coqueteo con el jazz, que lo hace realmente fantásticamente bien. Incluso habíamos comentado alguna vez de que él participó de esta triada loca con Steve Vai y el otro, ¿cómo se llama? Joe Satriani, ¿no? Y que un poco lo dejó de lado porque la gente se volvía loca cuando salían estos otros dos a meterle tiroteña, lo loco. Y él un poquito más cerebral, ¿no?, un poquito más musical, si se quiere. La gente como que dice, no, esta gente conmigo no entiende mi música, entonces dejó de participar de aquel proyecto. Con este disco, Jeff Richman and Chatterbox, su actual agrupación, The Line Up, es un disco publicado el 18 de octubre del año 2011. Yo coincido con la crítica en cuanto a que parece que el hombre realmente se calzó, ¿no?, después de tantísimos años, porque el hombre tiene una trayectoria musical realmente muy profunda, profusa. Se calzó, digamos, los pantalones de líder de banda a tocar su música y dejar un poquitín de lado esta cosa de tocar la música de otros, ¿no? Realmente me encantó. Fusión de primera con un sonido típico del guitarrista Richman, muy fácil de reconocer para aquellos que escuchan su música. Jeff Richman and the Chatterbox, The Line Up. Thank you. Bueno, Jeff Richman and the Chatterbox es lo que escuchábamos recién en el disco The Line Up, y el tema Is All One, Jam número 1, Jam Session número 1. Realmente suena muy bien esto, me gusta muchísimo. Otra vez, la foto de tapa, una foto muy, muy particular, muy, realmente muy, muy, muy llamativa. Acompañado por el tecladista Michel Forman, un viejo conocido en el ámbito de la fusión, un hombre que, si se quiere, ha estado un poquitín involucrado en más cercano al smooth jazz. No podemos decir que su producción musical ha sido desde el punto de vista tan jugosa como el que nosotros pretendemos, por lo menos que cuadre con nuestro gusto, pero el hombre está todo prendido siempre ahí. Fue cofundador de aquel grupo muy conocido, Metro, co-liderado junto con el guitarrista Chuck Leff, el esposo de Carmen Cuesta, una cantante española, que por ahí debo tener un disquito de ella, acompañado por su esposo en guitarra, ya lo vamos a traer, como también lo de Jimmy Colon, lo último que comentábamos hace un momentito. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, pasamos al blues porque, bueno, me voy a tener que ir rápidamente para ver el recital. Celebramos entonces los otros dos cumpleaños, estos son de la semana pasada. Uno de ellos es de Robert William Gary Moore, más conocido como Gary Moore, que nació el 4 de abril de 1952 en Belfast, Irlanda del Norte, y que, bueno, lamentablemente falleciera a los 61 años, no, hubiera cumplido 61 años, falleció el 6 de febrero del 2011 por causas desconocidas cuando estaba de vacaciones en España. Bueno, Gary Moore empezó primero con el rock pesado, es más, fue el fundador de la banda Thin Lizzy, y después comenzó una etapa solista de blues y terminó su hasta que murió tocó blues. Él hacía una especie de blues rock. Muy buen guitarrista, muy buen cantante y también compositor. Vamos a escuchar de él, del disco Bad For You Baby, del 22 de septiembre de 2008, que es el último que grabó él, ¿no? Sí. Antes de morirse. El tema Someday Baby, que justamente es de Muddy Waters, el otro cumpleañero que también nació el 4 de abril, pero de 1915, o sea, un poquito antes, y que también falleciera ya hace una parva de años, el 30 de abril de 1983, tenía algo de 67 años y no saqué mal la cuenta. Bueno, Muddy Waters, ¿qué se puede hablar? Qué cara de viejito piola que tenía, ¿eh? Un tipo que la pasó bárbara. Bueno, es uno de los legendarios del blues de Chicago. Sus canciones la han tocado todo el mundo. Y justamente, enganchadito con esto, porque así yo ya me voy y te dejo todo el programa para vos, vamos a escuchar un tema que lo ha tocado todo el mundo. Es un clásico y que es Key to the Highway. Un clásico de clásicos. Entonces escuchamos a Gary Moore con Someday Baby y a Muddy Waters con Key to the Highway. Y yo me voy. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene. For me, the blues ain't nothing but a bother on your mind. I said the blues ain't nothing but a bother on your mind. When I thought you was loving me, you were leaving me all the time. Yeah. leaving me behind. Give me one more kiss, baby. Yeah, before I go, and I'm gonna leave you running, 'cause walking moves too slow. Walking awful slow, boy. Bueno, seguimos con el jazz ahora. Herbie salió disparado hacia el Centro Cultural donde se presenta el trompetista nacional Gillespie. Nosotros seguimos acá. Vamos a seguir con la programación. Y algo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Con la última producción de este dúo fantástico, Brad Meldau, Mark Juliana. Y también decíamos que lo íbamos a escuchar al baterista estadounidense al frente de una agrupación donde luce una cantidad impresionante de músicos de alta talla. Un disco publicado el 9 de abril del año pasado, Una forma de verdad, donde Mark Juliana también aborda esta cosa loca, así, ¿no? De los sonidos electrónicos y con una forma de tocar la batería realmente fuerte y percusiva. Acompañan a Juliana, batería y electrónicos, Tim Lefebvre en bajo eléctrico, a ver, algunos que conozcamos, Aaron Dugan en guitarra, Neil Ferder en guitarra también. Este guitarrista que comentábamos hace un par de programas atrás, si no fue el último jueves pasado, un joven guitarrista que está dando muchísimo que hablar. Tengo su último trabajo discográfico, realmente muy jugoso, que prometo para la semana que viene. Jason Linder en teclados también, otro joven músico que escuchábamos la semana pasada, en donde se acompañaba también de Neil Ferder. David Binney, un conocido nuestro, un veterano saxofonista. Y el bajista eléctrico africano Michel de Jocelo, que viene compartiendo con Mar Juliana muchos años de trabajo y además produce este disco publicado el año pasado, en abril del año pasado, Una Forma de Verdad. Escuchemos a Mar Juliana. Solitary figure. Bueno, venimos un poquito un poquitito electrificados. Vamos a bajar sobre el cierre del programa con el único tema, si se quiere, más yacero o bien yacero. El cuarteto liderado por el pianista italiano Enzo Pietro Paoli. Por supuesto que ya estoy dejando algo de lado, de Jim Olsen Ensemble, una pequeña banda, o mediana si se quiere, ¿no? 10 músicos, de este hombre, el director y arreglador, compositor de grandes bandas. Eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Lo de recién, Mac Giuliana, Una forma de verdad, publicado el 9 de abril del año pasado. Muy loco, realmente loco. Bueno, destaca la guitarra de Neil Felder en este tema. Decíamos, acompañado también por el tecladista Jason Linder, David Pini en saxo alto y Tim Lefebvre en bajo eléctrico. Varios guitarristas, varios cuatro bajistas eléctricos, alternándose en los 12 temas que componen este disco, Una forma de verdad. Este muchacho que se graduó en el año 2003, un muchacho muy joven, 34 años, se graduó en el año 2003, especializado en estudios de jazz en una universidad, la William Patterson, de su estado natal, en Nueva Jersey. Inmediatamente de egresado se unió a las filas del contrabajista Avishai Cohen, que comentábamos apenas arrancábamos nuestro programa, que se va a presentar aquí en la ciudad de Neuquén el 27 de octubre próximo. Una formación en trío, no recuerdo ahora la formación, ya la voy a tener para la semana que viene, y obviamente también más música de este genial, genial contrabajista israelí. Bueno, miembro estable de las últimas agrupaciones de Cohen en los últimos años, Mark Giuliana. Dejamos esto y otra cosita realmente muy polenta, un músico que se las trae, de hace tiempo que se las trae, lo que pasa es que yo lo descubrí no hace mucho, y ciertamente tiene algunas cosas que son difíciles de seguir, ¿no? Porque su música obviamente no se puede encasillar en nada, tiene una mezcla de todo, tiene una de rock, de jazz, música étnica, folk, blues, también country, un poquito de todo. Él mismo dice que no es un músico de jazz, es un músico, si se quiere, de la música mundial, ¿no? Un poco apelando a este término de la world music, que se acuñó hace algunos años, un poquitito para englobar estas cosas, ¿no? No es jazz, no es fusión, no es rock, ¿qué es? Bueno, world music. Simplemente como para intentar determinar algunos aspectos con respecto a la música. Este hombre no se preocupa demasiado por las categorías y que se lo llame de una manera u otra, simplemente él sigue su línea musical. Está justamente con su agrupación, la Nils Klein Singers, una agrupación en donde obviamente hay mucho de free, experimentación, ya lo van a escuchar ustedes también, y un poquitito de todo lo que comentábamos anteriormente. Realmente muy polenta, quizá no te pegue de entrada, tenés que escucharlo. Andate, buscate alguna, hacete una búsqueda por ahí y bajate alguna de las músicas, alguno de los últimos discos de este músico, de este guitarrista estadounidense, con su agrupación actual, la Nils Klein Singers. Escuchamos Macroscopio, un disco debut para el sello Mac Avenue, este último 29 de abril del año 2014, o el año en curso, publicado este disco, Macroscopio. We'll be right back.

una visual sonora realmente amplísima, ¿no? Vista a través de la lente tan particular de este guitarrista estadounidense, Nils Klein. Un hombre proveniente del rock, guitarrista principal de uno de los grupos indie rock archiconocidos por allá en el país del norte, hablamos de Wilco. Pero obviamente el hombre también tiene infinidad de otros proyectos. Ha estado prendido en esta cosa de la experimentación a lo largo de los últimos años. Y decíamos hace un momentito que era el debut para el sello Maccabi New, sello estadounidense. Y recuerdo haber leído por ahí, no lo tengo aquí en la mesa, pero recuerdo haber leído que me llamó la atención que los propios productores del sello hablan de la forma en que la música y la propuesta de Nils Klein vino a modificar un poquitito, ¿no?, la visión particular y propia del sello Maccabi New. Hablan de Nils Klein como alguien que no es que se haya escapado de la frontera del jazz para ir un poquito más allá, como uno puede ver y entender así a simple vista o a simple oído, ¿no? Este hombre está un poquitito más allá del jazz, obviamente no suena jazz lo que escuchamos, sino que los productores del sello dicen que nunca se fue de la esfera del jazz, sino que está adentro, pero empujando la frontera siempre un poquito más allá, mucho más allá de los límites que cualquier otro músico que haya pasado por el sello. Realmente fantástico lo de Nils Klein. Básicamente el grupo de Nils Klein Singers, que no hay nadie que cante por ahí, Vos sabés que en algún momento yo me llamó la atención las cantantes o los cantantes de Nils Klein, y el tipo comentaba, ¿no?, un poco la razón del nombre. No la recuerdo, ya la voy a buscar por ahí. Pero nadie canta en este grupo, Básicamente es un trío. Obviamente Nils Klein, guitarras, efectos, voces también. Guitarra sintetizada. Scott Amendola en batería, percusión. Y el bajista Trevor Dunn. Y completan para este disco el pianista eléctrico japonés Yuka Honda, líder de una agrupación de vanguardia allí en el Japón, Ciro Baptista en percusión, este hombre más conocido, Josh Jones en congas y percusión, y Sina Parkins en arpa eléctrica. Conforman el compuesto de músicos para este disco, que como decíamos, básicamente es un trío. Pero suena como si fueran 5.000, Muy lindo este último que escuchamos. Te digo cómo se llama. The Wedding Band. Es el quinto corte. El quinto corte de Macroscopia. O Macroscopía. Haciendo referencia, obviamente, a esta cuestión, a esta visión macroscópica de la música, ¿no? Ya habrán escuchado ustedes. Prometo algo más de Nils Klein para, no digo para el próximo programa. Vamos a dejar descansar un poquitín a los amantes del jazz, porque esto de jazz no tuvo mucho a lo largo de todo el programa, ¿no? Pero sí, para el cierre, como decíamos hace un momentito, dejo de lado una agrupación, un ensemble que prometo para la semana que viene, el The Jim Olsen Ensemble, y vamos a escuchar ahora, para la despedida, al cuarteto italiano Enzo Pietro Paeli. Yatra volumen 2, publicado por el sello Via Veneto el 26 de marzo del año pasado. Suena realmente muy lindo esto, Impress of B, el cuarto corte de este Yatra volumen 2. Tengo el volumen 1 también por ahí. Me gustó un poquitín más el 2, por eso lo traje. Enzo Pietro Paoli, bajo contrabajo. Alessandro Paternesi, batería. Julian Massariello en piano y Fulvio Sicurta en trompeta. Ninguno de los músicos conocidos. Si bien Pietro Paoli tiene en su currículum haber grabado con los grandes, ¿no?, músicos italianos como Enrico Rava, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi. También ha tocado para los grupos de Norman Whiston, que escuchábamos la semana pasada con la última producción realmente lindísima. Ha tocado con Pat Metheny, con John Abercrombie. Abercrombie le prometo para la semana que viene su último disco, realmente muy jugoso. Tocó con Michael Brecker, tocó con John Scofield, con Steve Grossman, con Lee Konitz. Con un montón de gente, Además, en su haber también figuran un montón de medallitas. Las más recientes, instrumentista del año, en el año 2011. Y en el último año pasado, el mejor grupo italiano, justamente este grupo, este cuarteto, Enzo Pietro Paoli Quartet. Escuchamos para la despedida del disco Yatra volumen 2, Impress of B. Con esto nos vamos. Juan Carlos Preus ha estado con ustedes hasta este momento. Gervasio Balati, hasta hace un momentito nada más, está en este momento en el Centro Cultural escuchándolo al trompetista argentino Gillespie. Ya nos vendrá la semana que viene con novedades. Date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por la programación, el podcast, que se escucha de primera, ¿eh? La grabación de consola sale realmente con calidad CD, así que podés escucharlo de ahí o bajarlo para escucharlo cuando quieras, más tranquilo, lo grabás en el pen, te lo llevas al auto, como hago yo. También date una vueltita por esta misma señal la semana que viene, el día martes, para el especial de discos completo que programó Gervasio. Muchísimas gracias, ojalá la hayan pasado lindo. Yo sí, en compañía de todos ustedes, Nico Casiano en controles. Esto ha sido todo por hoy, será hasta la semana que viene. Muchas gracias.